presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Sarmiento 908, Tandil. Bueno, el contacto lo tenemos ahora con Nico Rojas para charlar con él y bueno, para que nos confirme esta novedad que ha dado a conocer en el día de hoy, es que finalmente se pudo sellar la incorporación al Turismo Pista. Nico, el gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luciano, para vos, para toda la audiencia. Sí, tal cual, como decía. Bueno, ayer estuvimos viajando a Buenos Aires y bueno, ya pudimos confirmar que vamos a estar dentro de la clase 2 del Turismo Pista este año. Bueno, ¿es un Suzuki o es un Chevrolet? Vamos a estar coordinando con un Chevrolet Celta. Ajá. Que bueno, va a ser atendido por el equipo de Diego López. Está bien. Bueno, contanos cómo se fue dando todo esto. Es un proyecto que vienen trabajando junto a tu viejo hace algún tiempito, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ya venimos trabajando desde el año pasado, más o menos a mediados de año. Que bueno, ya empezamos a movernos para tratar de, bueno, este año estar presente dentro del Turismo Pista. Y bueno, la verdad que abajo del auto estuvimos moviéndonos un montón. Uh-huh. Pero la familia y todo el sponsor que nosotros para este año podemos estar confirmando, bueno, que vamos a estar cumpliendo un sueño tanto yo como toda mi familia. Está bien. Bueno, obviamente que se arranca desde la primera, ¿no? Ya a partir del 11 de marzo. Sí, seguramente. Bueno, ahora ya entre esta semana que viene. Ya tenemos que estar definiendo con el sponsor, pero sí, seguramente ya va a ser a partir del 11 de marzo en Altagracia. Está bien, bueno, contanos un poquito en detalle lo del equipo. Recién nos contabas quién iba a ser el encargado del auto, bueno, motorización. Contanos un poco en detalle sobre el equipo. Bueno, como ya te dije, vamos con el equipo de Diego López. Uh-huh. Que bueno, ellos se encargan de todo lo que es atención en pista, chasis. Vamos a ir con motores de Caruso. Ayer estuvimos en Buenos Aires, ya que está aprovechamos para ir al autódromo. Ya me hice toda la parte de lo que es la médica. Uh-huh. Y bueno, cuando fuimos al taller de Diego, bueno, pude estar probándome la butaca, todo. Y bueno, la verdad que con el auto me vine enloquecido. Me imagino, ¿no? ¿Habrá chance de probar antes o se irá directamente a la carrera? No, casi ya confirmado que vamos a estar yendo directamente para la carrera, porque bueno, venimos medio justo con el presupuesto y con el tiempo, pero confiamos que con el equipo de Diego yendo directamente a la carrera, ya que tiene varios años él dentro de la categoría, vamos a poder acortar mucho camino y bueno, ahorrar esa prueba que por ahí hubiese hecho falta, pero bueno, por razones presupuestarias y también de tiempo, tampoco se pudo concretar. Está bien. Bueno, me imagino que qué lindo desafío para vos, ¿no? Esto de pegar semejante salto, de poder pasar de la monomarca al Turismo Pista en un lapso de 2 años y medio, 3 años, pegar el salto del karting a una categoría a nivel nacional. Sí, tal cual. Bueno, cuando yo me pongo a pensar, pasó todo rapidísimo, porque bueno, parece mentira que en el 2011 ya debuté en karting. Bueno, a los 15 años ya probé por primera vez un auto con techo, que fue en monomarca. Y bueno, estar debutando después siendo el más joven de la categoría en la monomarca con 15 años, transcurriendo todo el año con 16. Y bueno, el año pasado poder haber peleado el campeonato en la monomarca con 17 años y haber podido quedar en el 3. Y bueno, y hoy diciendo que voy a poder estar de una categoría nacional a los 17 años, la verdad que es increíble. Bueno, Nico, te felicitamos, obviamente el deseo de éxito para lo que viene, y bueno, ahí estaremos pendientes de tu trabajo a lo largo de la temporada. Un abrazo. Bueno, Ale, muchísimas gracias, Luciano, para vos, para toda la audiencia, que bueno, siempre están al tanto, escribiéndome cómo me está yendo, deseándome suerte. La verdad, bueno, yo valoro mucho eso, y bueno, agradecerle a ustedes, a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, que bueno, ellos son siempre los que están apoyándome en todo, en la buena y en la mala. Cuando podemos cerrar una publicidad, son los que primero salen, y bueno, ya se alegran como si los que se fueran a subir al auto fueran ellos. Y bueno, y cuando las cosas tampoco salen, son los que siempre están brindándome su apoyo y diciéndome que tampoco deje de meterle, y bueno, que siga persiguiendo mi sueño. Y bueno, agradecer a toda mi familia, a mi abuelo, a mis tíos, a mis primos, que bueno, ellos siempre están al tanto de todo, y bueno, brindándome su apoyo para lo que yo necesite, a todas las publicidades, y bueno, a todo el equipo de López que se brindó de once conmigo. La palabra de Nico Rojas, bueno, confirmando su ingreso a la clase 2 del turismo pista, si Dios quiere y todo sale bien, será a partir del 11 de marzo allí en los Oscar Cabalén de Córdoba, ahí en Altagracia comenzará el campeonato de estas tres divisionales. Agroveterinaria El Trébol, más de medio siglo junto al productor agropecuario ofreciéndole asesoramiento e insumos veterinarios.